confianza ciega, la que tuve yo por ti. Confianza ciega, yo mi corazón te di, mi amor te di. Yo te di todo, todo lo mejor de mí, sin medir todo ese amor que yo sentí. Y al final que estaba ciego comprendí, me duele la desilusión que me toca por primera vez vivir. Hoy te vas y nunca, nunca, nunca volverás. El dolor ya no lo puedo ni soportar. Si alguna vez, si por las calles yo te veo pasar, no quiero ni pensar, ni recordar que la pasé tan mal. Confianza ciega, la que tuve yo por ti. Confianza ciega, yo mi corazón te di, mi amor te di. Confianza ciega, ¿cómo volver a creer? Si con tu mal amor, amor, me mataste la fe. Tuve yo por ti, confianza ciega, yo mi corazón te di, mi amor te di. Confianza ciega, ¿cómo volver a creer? Si con tu mal amor, amor, me mataste la fe. Si te di mil años de mi juventud, si te di lo que nunca me diste tú, así fue que estuviste cerca de mi amor, muy cerca del amor y lejos a la vez. Hoy no sé si alguna vez te olvidaré, si el dolor que me dejaste curaré. Hoy no sé, no sé cómo decirte adiós. Te siento muy dentro de mí, aquí, aquí en mi corazón. Confianza ciega, la que tuve yo por ti. Confianza ciega, yo mi corazón te di, mi amor te di. Confianza ciega, ¿cómo volveré a creer? Y con tu mal amor, amor, te mataste la fe. Tuve yo por ti, confianza ciega, yo mi corazón te di, mi amor te di. Confianza ciega, ¿cómo volveré a creer?